Free audio post-production by Alphonic.com. Buenos, bonitos y baratos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de una gran aliada en estos tiempos, donde en cinco cositas se te va el dinero, porque la verdad es que todo está bastante caro. Sí, no manches, o sea, eso que me decía mi mamá de, no, es que este billete de repente de 500 se transforma en uno de 200 y así vas paulatinamente bajando en la escala, y ahorita pues para que rinda la quincena y todas esas cuestiones, pues la verdad es que está canijo. Nos encantaría, amaríamos decir, Este podcast está patrocinado por Tiendas 3B, pero pues la verdad es que no, pero sin embargo le tenemos un gran aprecio y justamente pues queremos platicarles un poquito de nuestros productos favoritos, porque hay muchas joyas que la gente no conoce y que deberían de conocer. Correcto. Y justamente, bueno, pues vamos a platicarles un poquito. También recordarles que, bueno, este es un podcast que hacemos mensualmente, al menos eso estamos intentando. Es un gusto que nos acompañes hoy, como cada jueves que lo emitimos cuando tenemos oportunidad. Y bueno, para los que sean nuevos, para los que vayan llegando de escucharnos, queremos mandarle por ahí un saludo y a ver si tengo por aquí mi efecto de aplausos. Un saludo y un fuerte aplauso al gran Pepe Valdés. Y a también al Rafa López, ¿por qué no? Así es. A Refe y Papa. A Refe y Papa, justamente ahí. Ya un día les platicaremos de esa referencia del Refe y Papa. Ellos deberían de conocerla mejor que nadie. Pero pues mandarles un abrazo, porque por ahí nos hicieron una mención. Pepe fue nuestro invitado, nuestro primer invitado. Justamente nos mandaron unos saludos. Se puso bueno. Ese episodio se puso muy bueno. Sí, no manches, Un gran chisme por ahí que anduvimos ahí grabando. Y pues justamente mandarles un saludo y a los que vienen por ahí de escucharnos de su parte, agradecerles. Y bueno, comentarles que este es un podcast para sortear la vida adulta. Es el énfasis que tratamos de darle y que esperamos que lo disfruten mucho. Y justamente, pues estamos emitiendo una vez al mes ahorita. Tenemos ahí una gran biblioteca. Tenemos casi 60 episodios para que se vayan dando una vueltecita y nos vayan escuchando por ahí de vez en cuando en diversos temas. Y bueno, por diversos temas de mudanza, de independencia, de vida adulta, pues es que tuvimos que reducir la frecuencia de emisión, ¿no? Que antes era quincenal, ahorita lo tuvimos que mover pues prácticamente sí, a bimensual, pero vamos a estar tratando. Pero ¿a poco no se extrañaba grabar? Sí, claro, no, así yo de repente decía, ay, ya me hace falta, y dije, ¿de qué vamos a hablar cuando regresemos? Y en una de esas, en un momento de eureka, dije, tengo que dedicarle un episodio, una carta de amor a el Gran 3B, que es una tienda que a mí me gusta mucho y que queremos platicarles un poquito, porque al final el 3B, bueno, de entrada, si eres una persona clasista, vas a tener como esta impresión, bueno, ¿no? De que el 3B es una tienda de pobres y pues ya sabes, ¿no? Todas esas cosas. No sé, porque justo en el 3B que yo tengo aquí cerquita, veo mucha gente que llega en Audi, en Mercedes-Benz, en BMW, entonces no sé. Está como raro, que se da de apariencias, pero hay algo ahí como que no cuadra. Sí, justamente. Entonces, siento yo que es una imagen que se ha ido diluyendo poco a poco y afortunadamente. Pero pues el 3B al final es una tienda bien interesante con un factor acá muy curioso de venta, de target, y es de lo que queremos estarles platicando el día de hoy, porque hay una gran selección de artículos. Y sabes que yo siento que mucha gente tiene la impresión de, ay, pues como es el 3B, van a tener puro artículo bien feo, que está horrible, que es malo. Y justamente hemos preparado una lista por pasillos de supermercado, donde les vamos a platicar nuestros productos favoritos, cuáles salen buenos, cuáles no, y son productos que los dos usamos en el día a día, así en la vida adulta, para comer, para limpiar, para aseo personal. O sea, de verdad que hay de todo y es impresionante. Así que justamente es un poquito de lo que les vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, además tenemos un extra que es algo que nadie o casi nadie sabe. Y es que Tiendas 3B no solo es Tiendas 3B, sino que incluso hay una tienda premium del 3B. Y está buenísima, nomás les voy adelantando. Justamente. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Porque esto no sería todo lógico. No es cierto, ¿verdad? No es todo lógico. Si no empezamos por el principio. Justamente. Entonces, vamos platicando. ¿Qué es eso de tiendas 3B para los que no sean de la Ciudad de México? Porque muy seguramente quien nos escuche de fuera de la Ciudad de México o de otro país no conoce 3B. A lo mejor conocen conceptos similares como HEB o cositas así, pero no es lo mismo. Sí, no, para nada, para nada. De hecho, este modelo de negocio, si fun fact, ya me aventé un podcast de chisme corporativo que también les recomiendo, está muy interesante. Justo donde hablaban el 3B y la estrategia de negocio y por qué es tan complicado ser una de estas tiendas y los márgenes de utilidades y más tecnicismos económicos que nos vamos a saltar en esta oportunidad, pero si les interesa ese contexto, pues está bien, está recomendado ese podcast de chisme corporativo. Así no es. Creo que nos escuchen, pero si nos llegan a escuchar, pues un saludo a las dos protagonistas, a las dos hosts de chisme corporativo. Pero bueno, y también otra vez saludos a Pepe y a Rafa. Bueno, entonces, tiendas 3B, cuyo nombre significa bueno, bonito y barato, es una cadena mexicana de tiendas de descuento fundada en 2004 en Ciudad de México. Su modelo de negocio se inspiró en los supermercados de bajo costo europeos, especialmente en el formato hard discount, o sea, tienen pocas marcas, alta rotación y precios bajos. De hecho, ahí te va. Tienen, si te das cuenta y si eres muy observador, solamente tienen dos marcas por producto. Su marca propia. Es verdad. Y una marca como medio conocidona, ¿no? O sea, una marca conocida. Entonces, sí, justo. Tú tienes la opción de elegir cuál te interesa más, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, una vez que me pasó, yo tenía ganas de unas Ritz, pero ahí no venden Ritz. Venden la marca... Marca blanca, ¿no? De Ritz. Crackers marca 3B y Crackers marca Cuétara, ¿no? O Cuétara. Uh-huh. Y dice, bueno, elijo la que más reconozca, que, bueno, en mi opinión muy personal, y me voy a ir por las ramas, a mí ninguna de las genéricas me gusta tanto como Ritz. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, generalmente es eso. Y aparte, entre su modelo de negocio, pues hay otro fun fact. Es que por la misma razón de que tienen marcas, muy pocas marcas, es que pueden dar tan buenos precios, ¿no? Porque tienen muchos proveedores internos y demás. Insisto. Para más detalles, consulten el podcast que ya les comenté. Me sigo. La empresa arrancó con pocas sucursales en zonas populares de la ciudad, apostando por vender productos de consumo básico y marcas propias a precios accesibles, en lugar, de ser como los supermercados que conocemos, donde está todo muy bonito. Tipo, por ejemplo, se me viene mucho a la mente como el opuesto extremo de 3B, que sería como Chedraui Selecto o City Market, que son una experiencia súper premium, de que el súper está precioso y tiene todo bien arreglado. Y tienen, sí, marcas y hasta muy chidas, mesitas, ¿no? Para que te sientes ahí a comer, qué cochinita pibil y así. Y está acá muy bueno, pero justo es como mucho del precio que te viene en el producto, estás pagando también la experiencia de entrar a esa tienda y todo, claro, lo bonito que está. Uh-huh. Y en 3B, pues generalmente es de no tienen ni stock, el stock es lo que tienen en las repisas, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, bueno, y ya sé, de hecho, ahí les va. No me quería chutar este dato, pero sí es interesante. 3B, o sea, este modelo de hard discount es muy difícil de lograr, porque necesitas un mercado muy particular y que no tengas competencias. O sea, son como que dos factores únicos para este tipo de negocio. Uh-huh. Y tú puedes pensar, oye, pero está Bodega Aurrerá, pero Bodega Aurrerá, sí, no es competencia directa. Sí, no. Oye, los Bodega Aurrerá Express, eso sí son competencia directa, porque es el mismo concepto. Tienda con stock limitado, pequeños, pero sí, no hay tantos. Pero ellos no tienen marcas propias. Es correcto, eso sí. Entonces, ahora, otra cosa muy interesante que hay que saber. Así, ya me estoy diciendo lo que dije que no iba a hacer, pero bueno. otra cosa interesante que hay que saber es que a mí me voló la cabeza, porque resulta ser que tienen muy pocas, si no me falla, creo que eran UTIs, no, o sea, artículos, ¿no? Por tienda. Uh-huh. En comparación de un supermercado normal, o sea, es como que por decirte 3B tiene 1,000 artículos versus los 25,000 que tiene un supermercado, ¿no? Uh-huh. Y aún así, el margen de ganancias de 3B es mayor al de Walmart, por ejemplo. Ájale. Sí, entonces está, es muy interesante, ¿no? Y están haciendo un proyecto de expansión muy grande y todo, que por ahí creo que no le salió, porque vi que están cerrando tiendas que habían abierto hace poco y así. Sí, justo. Pero bueno, ya no me meto en broncas, ¿no? Entonces decía yo, antes de irme por las ramas, tienda de tamaño reducido, exhibición sencilla, catálogo, uh-huh, limitado. Y durante la década de 2010 expandió su presencia en el Valle de México y estados aledaños, llegando después a más regiones del país. Hoy en día Tiendas 3B se ha consolidado como uno de los principales jugadores en el sector de tiendas de descuento en México, compitiendo con cadenas como Oxxo, Bodega Aurrerá y Express y Neto. Ah, sí, pero, los Neto bueno, también. Son cosas muy diferentes. O sea, yo te puedo decir, yo sí he visitado los tres. Y por ahí, insisto, falta HEB, pero HEB es más del norte y seguramente no compite todavía. Sí, no. Y ahí sí, ustedes son el tipo de tiendas que te llevas la experiencia de todo está chafísima, todo está malísimo, ¿no? Bueno, feo. El HEB no, yo amo el HEB. Hice un viaje a Monterrey el año pasado. Un saludo para toda la banda regia por ahí que se anda echando una aguja norteña mientras nos escuchan. Y amé el HEB, el helado de Texas Cookies. Ufas, chulada. Y es una experiencia muy particular. De hecho, en Querétaro también hay HEB. No entré, lo vi por fuera también el año pasado que anduve por allá. Pero sí, justamente dependiendo ciertas tiendas, el Neto, el Bodega Aurrerá Express, ya tienen lo suyo. Ajá, tienen lo suyo, pero tienen su selección, pero justo no llegan a ese balance, ¿no? Necesario de. Sobre todo yo creo que uno de los culpables de justo tener esa noción de las tiendas hard discount son pura cosa chafa, viene un poquito tal vez de Bodega Aurrerá y de tiendas así como que de ese estilo, ¿no? Tipo Liconza. Sí, justo. Que Liconza también es una historia bien interesante. De hecho, a mí me da la impresión de que HEB rescató esa idea de Liconza. Puede ser. Antes conocido como la leche radiactiva, ¿no? Ah, es verdad, sí. Justamente. Pero bueno. Está muy... Ahora vamos a hablar un poquito. Perdón, adelante. No, dale. Justo te iba a comentar que justo hablar un poquito de, ya conocemos como este modelo de tiendas, el modelo de negocio y, e ir entrando, ¿no? Un poquito en estos productos que nos parecen muy interesantes para irles dando un contexto, ¿no? Pero antes de eso, dale. Sí, un poquito más de breviario cultural. Porque tú dirás, ¿no? Bueno, Tiendas 3B es mexicano, es extranjero, ¿o qué onda? Pues resulta que sí, es una empresa mexicana, pero no está fundada por un mexicano. Uh-huh. El fundador es un empresario de nombre Anthony Hatoum. Está medio raro su nombre, ¿no? Uh-huh. También conocido simplemente como Anthony Hatoum, o sea. La verdad es que me salté una K. K. Anthony Hatoum o Anthony Hatoum, ¿no? Que funge como fundador, presidente del Consejo de Administración, director ejecutivo, CEO de la cadena. Es un empresario de origen libanés, nacionalizado estadounidense y que a día de hoy también es mexicano naturalizado con una sólida formación académica. O sea, esto está impresionante porque sí, justo es alguien muy estudiado. Uh-huh. Estudió en la Universidad de Columbia, cuenta con una maestría en MIT, Instituto de Tecnológico de Massachusetts, uh-huh, y un MBA por la Universidad de Stanford. Ájale, no, pues sí. Antes de lanzar las tiendas 3B, trabajó en JP Morgan, que es un banco importantísimo. Uh-huh, fue en el gabacho. Consultor senior de McKinsey & Co. Y ocupó un puesto directivo en Merrill Lynch, donde dirigió operaciones de cadena, supermercados, descuentos en Turquía, llamada BIM. Uh-huh. Se mudó a México alrededor de 2004 y en 2005 inauguró su primera tienda hard discount, inspirada en modelos europeos como Aldi y BIM. Y pues ahí es donde empieza esa historia. Y es muy interesante porque él llegó a México y estuvo observando qué tipo de negocio podía hacer y pues justo se dio cuenta de que había una necesidad de tener un supermercado accesible, pero que tuviera cosas buenas que manejaran los precios de manera que todos saliéramos ganando, ¿no? Justamente. Y otro fun fact es que la primera 3B la atendió este Anthony directamente. O sea, se puso a chambear y él era el que te atendía. Sí, está muy bien, ¿eh? Uf, el sueño. Y a día de ¿no? hoy, este carnal está medio desaparecido, en plan no hay información de él, no es una persona con vida pública. Mira. Entonces es como que no hay ni foto como para decir, ah, es este carnal, ¿no? Pero bueno, yo creo que no le ha de gustar mucho que lo ubiquen porque pues también hay que decir que 3B no es precisamente la tienda que tenga la fama de ser el mejor, el best place to work, ¿no? Que hay dato curioso, si una empresa es best place to work, es red flag. Híjoles, pero sí, justamente, esos son datos que dices. Justamente, pero entonces, bueno. Ahí está increíble. Imagínate que te atienda el fundador, así sería de, pues sí, nuevamente. Eso sí es tenerle amor a la chamba, ¿no? Decir, a ver, voy a meterme aquí para ver cómo va a operar esto, cómo se tiene que capacitar a la gente y cómo deben de hacerlo. La verdad es que Está increíble, Dani. Y bueno, no sé si haya que añadir algo más antes de meternos a la carnita. Pues nada más. Que si no han ido en 3B, pues vayan un día mínimo para que conozcan. Así es, justamente. Y si de repente dicen, oye, yo te escucho de El Salvador, pero me voy a dar una vuelta a México el mes que viene porque voy a ir a ver unos tíos, diles que te lleven al 3B. Dile, oye, ¿hay 3B aquí? Sí, sí, hay. Muy bien, pues lléveme, tío. Lléveme al 3B, por favor, porque lo escuché en Inesperada Adultez y quiero conocerlo. La verdad es que me parecería una experiencia bien interesante. Y el día que 3B se haga internacional, que digan, 3B ya cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a decir, hostia, o sea, vamos a flipar todos en colores porque eso va a estar increíble. Y justamente la magia del 3B la hacen, número uno, el tipo de tiendas que hay en las zonas, y número dos, la selección de productos. ¿Por qué? Porque... Discúlpame que te interrumpa. Ahí te va un dato más interesante, porque esto ya lo había escuchado antes. A ver. Tienes 3B, sí cotiza en bolsa y en Estados Unidos. ¡Hostia, Manolo! Pues estoy flipando en colores. ¿En qué momento el 3B está flipando en la bolsa, tío? Y cotiza como Triple B Foods Inc. desde febrero de 2024. O sea, tiene muy poquito que cotiza en bolsa. Entonces, imagínate nomás. Hostia, Manolo, ese sí, ese dato me voló la cabeza, tío. Estuvo increíble. Pues ya, o sea, ya lo tienen todo, ya cotizan en la bolsa, tienen productos increíbles que les vamos a platicar. Y bueno, yo tengo esta broma local con mis conocidos de que, bueno, al menos donde yo trabajo, hacemos como divisiones de tiendas por, digamos, por rankings, ¿no? De afluencia de gente, de cantidad de venta. Entonces, les vamos poniendo como clasificación A, B, C y pues ya ahí ya no hay nada más, ¿no? Entonces, los 3B también tienen ahí como sus categorías. Hay 3B que les vamos a hablar al final del episodio, un 3B así, la crème de la crème. Hay 3B que son muy bonitos, como los de Polanco y así, que tienen plafoncito en el techo. Ahora sí que donde yo trabajo, en la oficina donde yo trabajo, tienen el mismo plafón que en el 3B. Con eso se los digo todo. Y pues hay otros 3B como donde vivía antes, que pues dices, bueno, pues se alcanza a ver por ahí el techo, ¿no? Medio altito y ahí ves las vigas. Y no está tan bonito, pero cumple su función, ¿no? Y justamente dependiendo la zona y el tipo del 3B, pues es que van cambiando algunos productos, pero hay muchos que se comparten en común. Yo he visitado varios y también he tratado como de mapear qué hay en unos, qué hay en otros. Y a partir de ello hicimos una lista dividida en las categorías del súper. Como si tú fueras caminando por los pasillos y quieres encontrar tal sección, acabamos de hacer una categoría uno por uno de estos productos y se los vamos a ir recomendando. Y es que yo he de confesarles que me gusta mucho una marca propia del 3B que se llama Vaca Blanca. O sea, para mí todo es lo de la Vaca Blanca. O sea, así yo me mandaría a hacer una playera que dijera I love Vaca Blanca. O sea, con eso se los digo todo. Y es que tienen unos productos bien interesantes, como por ejemplo la leche evaporada, que ya ven que normalmente la usamos para repostería. De repente en los lugares nice a tu café con leche le ponen lechita evaporada, pero la marca tradicional aquí en México pues es cara, porque pues al final es la única marca que vende eso, es la más popular. Pero la Vaca Blanca tiene su propia leche evaporada, que el litro está baratísimo, menos de $2 para que los que nos escuchen de fuera, porque es más cara, evidentemente, la leche evaporada. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe si ya está evaporada y vuelta a condensar? Pero pues así pues funciona. Si es que pierde mucha agua y concentrarla ocupa más litros de leche normal que una leche que no está evaporada. Hostia, Manolo, qué buen dato. Pues síganme para más consejos. Síganme para aprender a hacer su propia leche condensada, ¿no? Justamente. Pues sí, fíjense, o sea, ahí tienen el porqué y es una leche rica, muy buena. Y la verdad es que no le pide nada a la marca tradicional. O sea, aquí la sección de los lácteos es una de las mías. Y también el queso panela y el queso Oaxaca, que también venden allí. Están muy bien. Esos tengo pendientes probarlos. Justo el otro día los vi y dije, ay, no sé, porque justo volvemos a la idea de que luego en estas tiendas no todo es lo que parece. Pero en el 3B parece que no es tan así. ¿No? Sí, pero no. Sí, o sea, yo veo el queso, veo lácteos y me trae recuerdos de Vietnam, de lo barato del súper es lo más... De la leche de la liconza. Ajá. Justamente. Sí, entonces, el queso es una de esas cosas, pero bueno, No, tendría que probarlas, pero tú me recordaste el yogurcito de la vaca, de la vaquita Momo, la vaca blanca. Justo. Y sí, muy bueno. Ahorita así llegamos es a ese punto. Justamente. El queso panela se los puedo recomendar porque, por ejemplo, ahorita mi mamá está llevando una dieta por cuestión de enfermedad. Y estuvo investigando así como queso panela que no esté tan caro y esté bueno. Y salió muy recomendado el de la vaca blanca del 3B. Entonces, en nombre de ella, puedo alzar la mano. Y el Oaxaca yo lo he probado. Es rico, es bueno. Pero si tienen como algún tianguis o alguna cremería donde encuentren queso Oaxaca bueno a un precio similar, se los recomendaría un poquito más. Justamente suele ser más fresco. Pero aún así, si dicen, oye, ando en una urgencia y quiero comprar un cuarto, lo venden en bolitas de cuarto de kilo. Quiero comprar un cuarto de queso Oaxaca así en corto, porque pues, se me antojó una quesadilla, el de la vaca blanca, 10 de 10. Y justamente también la mantequilla de la vaca blanca, 10 de 10, porque esa sí es mantequilla, mantequilla. No es margarina, no es imitación, es mantequilla, mantequilla. Y bueno, llegamos al punto importante. Exacto, no, es así, hasta dice mantequilla. Hay uno que, si alguien nos escucha de España, lo va a reconocer, que creo que se llama orquídea, que de plano es ni siquiera es mantequilla ni margarina, caray. Es grasa para untar. rayos. O sea, ya estamos en un terreno muy desconocido ahí. Es un terreno muy sincero de su parte, he de decírtelo. No tanto. Pues porque al final... No, es que es como, te lo venden como mantequilla, pero no es mantequilla ni es margarina, es como... Podría ser grasa para motor y es para untar, ¿no? O sea, justamente. Bueno, de cierta forma, ¿no? Suena sincero, entonces diría, está bien, no sé que estoy comiendo una porquería probablemente. Pero justamente el producto estrella de esta sección es el yogur de la vaca blanca, que yo lo probé, está baratísimo. O sea, se los voy a poner de esta forma. Y hace rato fui al supermercado. Un yogur normal, así con azúcar, sin edulcorantes, anda rondando por ahí de los $2.50, que $3 más o menos. Para los que nos escuchan de afuera, 55, 60 pesos, 40, así, pero 40 rascándole mucho. El que compré hoy costó 45, pero este yogur de la vaca blanca, 35 pesotes el litro. O sea, estamos hablando de... Ajá, justamente. Estamos hablando de $1.50 aproximadamente para los que nos escuchan de fuera. Entonces, es un preciazo. Y a mí me gustaba mucho al principio porque tenían tres sabores. Fresa, durazno y natural. Y yo era fan del natural porque no sabía así tan ácido, tan concentrado como a veces sí saben otros yogures naturales. Y pues ya le ponía frutos rojos congelados para darle saborcito, plátano. Así todo bonito, cachi, rico, bien. Y de repente el yogur natural lo descontinuaron. Dejé de encontrar prácticamente de un mes a otro, seguramente porque era el que menos se desplazaba y pues dijeron, no, pues córtenle las alas, ¿no? Porque esto está viendo merma aquí. Lo cual fue muy triste, pero el de durazno es muy rico, el de fresa es un poquito más ácido, pero un día te lo recomendé, Dani, y creo que ya no sales del yogur, ¿verdad? De la vaca. Yo antes no compraba yogurt porque decía, se me hace un robo pagar 70, 80 pesos por un litro de yogurt. Sí, claro. Y justo ahorita es de, no, pues hasta con gusto voy, ¿no? Y compro mi yogur de la vaca blanca, ¿no? Y, y muy bien, cero quejas, ¿no? Estaría chido, como decías una vez, que hubiera una versión como baja en calorías o así. Sí, sin azúcar. Pero creo que ya es pedirle demasiado. Pero bueno, igual no está nada mal. Igual, corrijo, no, esto, la marca es Tulipán, la de la que mantequilla, que no es mantequilla. Tulipán. Nosotros ya quemando a mantequilla orquídea, ¿no? Es que no creo que exista. Pues mantequilla amapola, ¿no? Ándale. Para que no nos demanden, ¿no? Perdón, nos equivocamos. Pero bueno, sí, justamente. Pero bueno, vámonos con la carne. Y yo antes de irnos con la carne, sí les voy a dar un tip. A ver, a ver. Yo donde compro la carne, para que vean que no es comercial, yo compro la carne en Wild Fork. Y también, a mi parecer, es como que el mejor lugar para comprar carne porque es también carne 3B. Es buena, bonita y barata, ¿no? Y, por ejemplo, última vez, te voy a decir así para que vean, ¿no? La última vez que fui, compré un paquete de pechugas a la Cordon Bleu, de esa que es como empanizadita con jamón y queso, que alcanza para dos personas, dos comidas. Unas pechugas de pollo sazonadas al chimichurri, que igual, lo mismo, dos personas, dos comidas. Una bolsa de fajitas de pollo sazonadas al pimienta limón, dos paquetes de carne molida de res, un paquete de verduras congeladas, un paquete de papas Criscot y por ahí algo más se me está olvidando. ¿Cuánto crees que saldría todo eso en pesos mexicanos? Pues fácil, en unos 600 pesos. $30. Pues ya. Tiraste mi argumento. Híjoles. Bueno, justo más o menos eso sale. Pero bueno, estoy hablando de en el súper, ¿no? De que pues una pechuga de pollo pues sí te anda bailando. Sí, el 160 al kilo, fácil. Ajá. No, entonces, bueno, justo, yo la recomiendo. Igual no hay muchas, la verdad es que sí es medio complicado a veces encontrarlo, pero está muy buena la carne. De hecho, a mí algo que me impresionó es que el pollo no apesta. Sí. Alguna vez compré una pechuga de pollo ya deshuesada sin piel, que tampoco es lo mejor es comprar el pollo y tú prepararlo, sale mucho más barato. Pero a mí me pasa que el pollo luego siento que apesta. No sé si o sea, que huele como feo, como antibiótico, no sé. Sí, más cuando lo hierves. Exacto, los hierves tiene un olor así ácido medio raro, ¿no? Justo. Tip de señora, hiérvanlo con jengibre para quitarle el olor. No, pues a mí algo que me impresionó del pollo de Wild Fork es que hasta huele rico. Ájale. O sea, no huele, no tiene olor feo a pollo, sino que huele como a pollo rico, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero o sea, huele de que se te antoja mientras está haciendo la pechuga, cosa que por el mismo olorcito del pollo a veces hasta asco te da deshebrar la pechuga, ¿no? Justamente. Con este pollo no pasa. No sé por qué, no te sé explicar. Yo imagino que algo anda raro ahí, no sé. Pero bueno, ese es el dato curioso, ¿no? Para que vean que no todo es 3B, también les recomiendo esa y se me hace bastante bien. Pero bueno, ¿qué venden en 3B que sea chido de carne? Yo no he comprado carne ahí, pero tú nos vas a platicar. Justo, venden unos paquetitos donde viene carne de arrachera para que la hagas en bisteces o la apartas. Muy rica, hay que sazonarla un poquito, pero todo bien. También venden carne al pastor, que esa sí hay que terminarla de arreglar, hacer un chilito aparte, marinarla, pero ya en textura y cocinada, todo bien. También venden nuggets, los nuggets de pollo 10 de 10, todo bien. Los de pescado, los últimos que comí tenían sus sellotes ahí de exceso de grasas y de sodio. Entonces, los de pescado no se los voy a recomendar, pero los de pollo sí. Entonces, está muy interesante porque también, por ejemplo, de repente compro jamón, así pues jamón de pavo, ahora sí que del bueno, ¿no? De lo más que haya, saludable, muy bueno el jamón, viene muy sequecito, entonces no se pega, no se hace así como agüita, no se hace baboso, todo viene ahí. Las salchichas también, de repente cuando mi mamá cocina cosas con salchichas, pues sí es de, oye, pues ¿en cuánto está, no? Y me puedes traer unas, entonces ya es así de llevarle. El paquete de kilo está baratísimo y son un buen de salchichas, rinde muchísimo. Por si tienen que hacer hot dogs, de repente hacen una reunión o pues quieren hacer, no sé, un platillo, un estofado, algo que lleve justamente salchicha. La verdad, bueno, es que vi muy pues bien ahí, ¿eh? Yo ahí vuelvo a meter mi cuchara y ahí sí no me vas a dejar mentir porque tú eres Costco lover, ¿no? Así justamente es. Lo que es jamón de pavo. Yo compro en Costco. No sé si lo viste, ese paquete que trae como que dos. Ajá, es buenísimo. Es el mejor jamón. Buenísimo y bien barato, la verdad. Y o sea, no da cáncer. Eso es la mejor parte. ¿Medio kilo? Como por... Son dos paquetes de kilo y medio por 300 pesos, creo. Si no mal recuerdo. Ay, no me acuerdo. Pero está muy bueno y rinde mucho. O sea, a mí me dura un mes. Kirkland. Porque hay dos. Hay uno que es uno como güerito. Ahora sí que seguimos hablando de jamón, ¿no? no estamos hablando de personas, nada. Pero es un jamón así como más clarito y hay otro que se ve como más carnosito, como que más, pues no sé, o sea, como más jamón típico, ¿no? Porque hay un jamón de pavo que sí es como blanquito y así, que según yo eso es más... Es el de pechuga de pavo. Más procesado, ajá. Y hay otro que es uno que se ve que es como carnita y así. Bueno, yo, a mí el que me gusta es el que viene como en un sobre resellable, que es como de carnita. O sea, no es blanquito, es más rosita. No es el que dice en el empaque jamón cocido extra fino. Ese mero. Ese es el bueno, el que recomiendas. Ya no me acuerdo ni cuánto trae ni cuánto cuesta, pero solo te puedo decir que es baratísimo porque en el súper... Un paquetito de jamón te sale como en 70 pesos y te alcanza para tres sándwiches, ¿no? Justo. 680 gramos. Mucho ese. Ahí está. ¿En total? No, es que vienen varios paquetes. Por paquetito. Sí. Ahí está, pues es más de un kilo y vienen dividido en dos paquetes. Entonces, llegas, le cortas con las tijeras en tu casa para no andar jalando con los dos paquetes para todos lados. Uh-huh. Y son resellables, entonces mientras te acabas uno, pues el otro está sellado ahí en el refri, mientras el otro lo vas resellando. Y así, ¿no? Y también otra cosa que yo recomiendo muchísimo es el queso del Costco es igual, 10 de 10. Mira. Compro una barra de queso cheddar, fuerte, así se llama. Uh-huh. Que ha de ser igual como kilo y algo de queso. ¿Por qué te gusta? Como ciento y algo, pues, es que no te sé decir, no me acuerdo exactamente, como 165 pesos más o menos. Uh-huh. Y volvemos a, compras un paquete de queso, manchego, lo que sea, que trae 10 rebanadas y te sale en 80 pesos. Sí, es carísimo. En el súper. Oye, ahí me encanta porque esa barra igual me dura a veces hasta más de un mes. No es el Monterey Jack. También está ese, pero no es ese. No, ese me gusta mucho. Y también venden un panela que es una bola así como de kilo y cacho igual, también buenísimo, la verdad. Y todo lo que, o sea, me gusta que además dura, o sea, no se echa a perder tan rápido. Entonces, uh-huh, eso sí, súper recomendado, entre otras cosas, pero bueno. Justo. Para que le vayan ahí también como que intercalando, no todo puede ser Costco, no todo puede ser 3B, no todo puede ser Wild Fork, pero hay que irle buscando, ¿no? Yo amo mucho el Costco, al Sam's y al 3B, pero sí, hay que irle variando, entonces totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente volviendo a hacerles una recomendación 3B-siana, fíjense que justamente... Yo aquí en la casa soy muy de tener un control reacio sobre los blanquillos de gallina. Entonces, tenemos una huevera que le caben 30 huevitos y me gusta verla llena. Ahí a mi instinto de supervivencia que creció con carencias, es así, esta huevera tiene que estar llenita lo más que se pueda. Y me encanta los fines de semana llegar y poner los huevitos ahí en la huevera y que se vea llenita, bonita. Una semana rojos, otra semana blanquitos. Y justamente un día haciendo cuentas, estaba viendo que la caja de 12 huevos marca Aurrera, que es de las más baratas que hay en el mercado, la pueden encontrar. Ajá, pues no están mal, pero justo, o sea, están ahí, medio. Está rondando los 36 pesos. Entonces yo estaba haciendo cuentas, necesito 24 huevos de dos cajas, van a ser 72 pesos. Dices, bueno, está bien, ¿no? 24 huevos, 72 pesos, son casi 2 kilos. El kilo, 14 huevos más o menos hacen 1 kilo. Entonces fui al 3B y tienen ahí huevo Tehuacán o en algunas tiendas que son de clúster mayor, de más categoría, dicen el Calvario. Y hay gente que tiene esta idea de, ay, los huevos del Calvario, ¿no? Deben, ya están más caros y así, son mejores, más o menos. Pero a mí lo que me encanta de comprar huevito en el 3B es que los puedes escoger. Entonces puedes agarrar los huevos que estén más grandes. Entonces yo he agarrado así un bachoco y un calvario grande que escogí y están del mismo vuelo. Entonces si le sabes elegir, vas a poder agarrar. Pues ahora sí que pues ya cada quien sabrá si con albur o sin albur puedes agarrar los huevos más grandes, ¿no? Entonces ahí cada quien sabrá. Entonces justamente cada huevo está 2.80 pesos, 2 pesos con 80 centavos. En dólares eso es, eso es como la décima parte de un dólar más o menos, para que se hagan una idea, los que nos escuchan de afuera. Entonces, haciendo la cuenta de los 24 huevos, eran aproximadamente unos 66, 67 pesos. O sea, yo le estaba ganando unos 6 pesos comprando la misma cantidad de huevos en el 3B que la marca de Aurrera. Entonces dije, no, la relación calidad-precio del huevo del 3B es imbatible. Y hasta te puedes llevar así que te llevas tu huevera, así de esa forma de rejita, de gallinita. Te echas los huevos ahí, vas a la caja y sin problemas. Y si no, ahí tienen cartón. Y si no, en otras tienen bolsa y metes los huevitos en la bolsa y ya los vas a pesar. Bueno, sí, te los cobran por pieza. A veces sí te los pesan dependiendo de la tienda, pero pues ya nada más los cuenta el cajero y le ponen la cantidad y vámonos. Entonces, se los recomiendo mucho si quieren estar comprando como mucho huevito así al mayoreo, entre comillas, pero de forma barata. tiene la mejor relación calidad-precio. Porque hemos comprado Bachoco, Gallina Real, San Juan y no está barato. No. No, y luego varía muchos. Yo tenía muchas broncas con los San Juan o los... creo que sí eran San Juan. Uh-huh. Que venían como con sangre y luego venían con la yema reventada y no, era una cosa horrible. Uh-huh, justamente. Pero el del 3B sale bueno. Elijan los más grandes. O si les gustan los huevos chicos, pues ya también, ¿no? Ahí ya ustedes sabrán, ya es cuestión de ustedes. Pero es la recomendación que les puedo dar. Igual, irlos mixeando. Lo único que le falta a mi 3B es que también vendan huevo rojo. Que por alguna razón lo cotizan luego más caro, pero... Gente, el huevo rojo es igual que el huevo blanco. Sabe igual, es lo mismo. ¿Por qué son de diferente color? Porque los seres humanos, habemos seres humanos que somos más oscuritos, otros más claritos. Las gallinas también. Hay gallinas negras, hay gallinas cafés y hay gallinas blancas. Las gallinas blancas ponen huevos blancos, las gallinas oscuras ponen huevos oscuros. No hay diferencia, ¿vale? Les dejo ese tip. Más bien, el sabor del huevo varía dependiendo lo que coma la gallina. ¿Vale? Por si alguien les dice, no, es que el huevo rojo sabe feo. Sabe igual, es lo mismo. Es más, ni le digan, dicen, eran huevos rojos. Y ya, así, ¡oh! Me hackeaste. Entonces, ahí se los dejo. Y bueno, antes de brincar a la siguiente categoría, para cerrar esta de carne, venden aceite de canola en el 3B. Igual, volvemos a los tips de señora. El mejor aceite antes que el de oliva, un escalón por debajo del de oliva, es el de canola. Es el segundo más sano y en el 3B venden un aceite de canola bien barato, el litro, o sea, está rondando los 20 y tantos pesos, o sea, cerca del dólar, lo cual está increíble porque el aceite de canola es caro. Entonces les recomiendo mucho que si quieren pues freír cosas de manera sana, pues dicen, pero oye, pues no quiero gastar aceite de oliva, cómprense su litrito de aceite de canola en el 3B. La verdad es que es un productazo. Y hasta aquí, bueno, cierro yo la sección de cárnicos, la sección antivegana. Muy bien. No, pues es que la verdad me consta y me queda muy claro a partir de este podcast que tú eres más cliente de 3B que yo. Pues es que yo soy más Wild Fork, Costco y ya cuando no queda otra, pues de la comer, que es como que donde me gusta más hacer el súper, ¿no? Pues sí, aquí. Bueno, porque ahí otro fun fact que nadie me está pidiendo y que no va al caso. Yo odio ir a Walmart. ¿Así de plano? ¿Por qué? No, pues porque en Walmart siempre, un día pongan atención. Uh-huh. En Walmart siempre están mal los precios. Siempre. O sea, el 100% de las veces vas a agarrar algo de tu súper, mínimo una cosa, que dice un precio en el estante o en el refri, y en el momento de pagar es más caro. Siempre. Ah, sí. Y sí suele pasar. Y es una estrategia mañosa de Walmart para verte la cara de tarado, básicamente. Uh-huh. A mí me pasa. Yo odio ir a Walmart porque siempre que voy hago corajes. Entonces... ya, justo. Híjoles, tendremos que hacer un episodio de supermercados aparte. Nosotros vamos a Walmart cada semana porque es el que nos queda aquí luego cerca. Pero yo también me he dado cuenta que luego no están ni están puestos los precios. Así. Y hay tan pocos checadores que tienes que ir al checador y revisar el precio tú mismo. Acá no nos pasa tanto de que estén mal, pero justo, pues sí, no los ponen. Entonces, chalecos, pónganse a trabajar. O sea, ya suficientes con que se quieran robar los productos. Bueno, no robar, pero agasajarse los productos que están en liquidación, que es algo que odiamos los promodescuenteros. Entonces, ya suficientes con eso, ¿no? A lo mejor pónganse a chambear. Y eso, ese modelo lo he visto en un Walmart normal, en Walmart Express. Incluso de repente en ciertas tiendas chiquitas tipo Oxxo también te la aplican. Sí, a veces, justamente. Siempre pónganse abusados, chequen su ticket, que no les vean la cara, porque las tiendas lo que quieren es que pagues más ni cuenta te des, ¿no? Es como lo ideal. Así es. Pero bueno. Y ante cualquier cosa, Profecaso, gente. Lo que sí es que las cosas del Great Value salen bien chidas. Es el equivalente a la vaca blanca. La leche Great Value, 10 de 10, pero bueno. Ya haremos un episodio aparte de supermercados. Y justamente, pues brincando a la sección de frutas, verduras, congelados. Gente, hay 3B donde venden verdura. O sea, así, tal cual. Verdura fresca, un día recién llegada, otro día a lo mejor medio dejadita, pero de repente que necesitan ir a comprar que zanahoria, que aguacate, que una cebolla, que un jitomate así de urgencia. Vayan al 3B, ya iban a conseguir verdura. Claro, si su 3B es de la categoría del clúster más alto, porque tristemente a los que yo he ido no me ha tocado ver verdura, pero he visto fotos donde sí hay verdura en los 3B. Entonces, esa es una. Pero pasando un poquito a la sección de congelados, los frutos rojos congelados, que se llama Nuestro Campo, la marca del 3B. ¡Hostia, Manolo! ¡Qué buenos frutos rojos que vende el 3B, tío! Eso sí, hay mejor relación calidad-precio en los que vende Costco y en los que vende Sam's. Pero, oye, de repente quieres una bolsita de frutos congelados, no muy grande, no te quieres gastar más de 100 pesos en el paquete de frutos para que te duren una semana. Están excelentes. De repente, para ponerle que avena, que a yogur, hacerte un smoothie, están excelentes. Y también venden fresas congeladas, de esas que están como en un tetrapack, como en un cuadrito, para hacer pues una agüita, un licuadito, para tenerlas ahí congeladitas y que sepas que no se van a echar a perder. Se los recomiendo mucho y son muy baratos los paquetitos. Y uno de nuestros favoritos, Dani, el helado del 3B, ¿sí o no? Muy bueno. ¿Cuál es tu sabor favorito del helado del 3B? Híjoles, pues es que no he probado muchos, pero los que he probado, que es vainilla y vainilla, me gustaron bastante. Es muy sobre bueno. Todo el de vainilla. Uh-huh. Ay, bueno, ahí les puedo recomendar el de cookies and cream. Para mí es el mejor sabor que tiene el 3B. Cookies and cream, vainilla, como dice Dani, y limón. De hecho, nosotros aquí en casa tenemos pendiente hacer un experimento. Ahora que invitemos familiares de... Te voy a servir helado, ¿no? Y sacar el bote de Holanda. Pero, hostia, Manolo, ahí no había helado Holanda. Había helado del 3B. Y al final decirles, ¿qué tal el helado? Y que nos digan, está delicioso. Y digan, ja, ja, ja, pues era del 3B. Ay, de hecho, yo ya hice ese experimento una vez. Se los voy a platicar más adelante. Y porque es muy bueno. Verdaderamente, el sabor del helado del 3B. También les puedo recomendar la imitación de las paletas Magnum, que son unas paletas carísimas. Sí. Están buenas. Buenas, justo. Las originales, o sea, la marca Magnum, es carísima, pero son obscenamente caras y son como una... 80 pesos, una cosa así. Ajá, y a nivel de alimentación es una porquería. O sea, es una bomba de azúcar con grasa. Es lo peor que te puedes comer. Son deliciosísimas, claro que sí, pero son carísimas. Y allí venden en el 3B, se llaman... Ay, ¿cómo se llaman, Dani? ¿Te acuerdas? Magníficas. Ay, se llaman magníficas. Eso. Las magníficas cuestan la mitad de lo que cuesta la paleta original. Y están muy ricas. Hay una que tiene almendras, hay otra que tiene puro chocolate. Ajá. 10 de 10. Se me hizo agua a la boca ahorita. ¿Y eso qué? ¿Sabes a mí cuál se me antoja? ¿Cuál? El helado es algo que, fíjate, a mí me da mucha pena porque es un helado que a mí me encantaba y dejé de ver. Era de Holanda, era de mango con tajín. Uh-huh. Ah, bueno, pues 3B tiene su propia versión. Sí, 10 de 10. Que no le dicen tajín, le dicen chilito, no sé qué. Y no lo he probado, pero tengo que probarlo antes de que lo dejen de vender. Uh-huh, justamente. Sí, entonces les podemos recomendar esa parte para que se den un gustito por ahí dulcecito o... pues ya sus frutos acá, todo sano, todo chill. Entonces, bueno, cereales y harinas. También pasamos a otra sección que es compleja, es controvertida. ¿Por qué? Porque los cereales de caja son una porquería a nivel a nivel de costo son carísimos y a nivel de salud es, o sea, comer cereal de caja es malo. O sea, es que es una bomba de azúcar también. El otro Costco dato ya es que si quieres comprar cereal barato de marca es en Costco. Sí, justo. Y a veces incluso en Sam's también tienen, pero justo. Porque no sé si te ha tocado que, por ejemplo, me gustan mucho los Lucky Charms, los Cini Minis, los de Reese's. Y una caja de 150 gramos en el súper te anda bailando unos 140 pesos, una cosa así. ¡Carísimo! Y ese mismo sería el mismo, la misma marca, la misma presentación, pero de un kilo... 220 pesos en el Costco. Sí, ¿no? Claro. Y son dos bolsotas, ¿no? Uh-huh. Por si algún día necesitan, pero igual incluso lo que es Fruit Loops, Sucaritas, Cheerios, Corn Pops, ¿no? Y todo eso salen mucho más barato en el Costco. Pero, pero 3B tiene también una opción. Sí, claro. Yo amo, en esta casa amamos los cereales del 3B. Empezando por los Frutapalooza, que son la imitación de los Fruity Loops, de los famosos Fruit Loops. A mí me gustan mucho los Fruit Loops desde niño. Siempre han sido un lujo porque siempre han sido los más caros. pero estos frutapalooza que venden son muy ricos, no saben tan dulzotes y obviamente no están tan cerdos a nivel nutrimental como pues su contraparte comercial, no más comercial. Estos frutapalooza son aritos de toda la vida, muy recomendados. La bolsa trae 320 gramos, creo, algo así, y cuestan 32 pesitos. Prácticamente de a 10 pesos los 10 gramos, más o menos. De avaro los 10 gramos, justamente, lo cual es baratísimo. A mí me gustan mucho los Choco Squirrel, que son la imitación de los Choco Crispies. Nada más que uno tiene un elefante, los otros tienen una ardilla. Y también, mismo caso, menos dulces, misma textura, igual de ricos. Y los que no pueden faltar, los chachitos del 3B. O sea, los chachitos... no sé si en otros países los conocerán, pero es arroz inflado que está bañado en miel. Y estos chachitos yo los recuerdo mucho porque cuando yo era niño, yo me comía justamente, pues ahí mi tía me daba ahí un platito con los chachitos y a mí se me hacían la cosa más rica del mundo. O sea, me encantaban. Y me acuerdo que de repente así en Chedrago y cosas así, ya más de adolescente, pues de repente sí, a mi mamá le gustan mucho. Era de, pues llévate una bolsa, ¿no? De los chachitos. Y en el 3B, redescubrir que tienen una versión prácticamente igual. Estoy seguro que lo sacan de la misma fábrica. Prácticamente seguro igual. Es probable que sí, porque a veces es el mismo fabricante y le cambian la marca nada más. Exacto. Es una marca blanca porque ni siquiera se llaman chachitos, pero son chachitos. Y son riquísimos. O sea, a mí me encantan porque así, regresando del gym, que traes harta hambre y dices, ay, ¿qué me como? Un plato con chachitos, que es el cereal de caja menos cerdo de todo el mercado. O sea, es como lo más recomendable. Tu plato con chachitos, le picas plátano. A veces a mí me gusta ponerle igual frutos rojos congelados. Ahí que sus moras, que por ahí a lo mejor un arándano, una cosita así, o plátano. Y te llenas, quedas satisfecho y saben muy ricos. Entonces, chachitos, 10 de 10 de 3B. Y bien barato, sí, justo 19 pesos. ¿No? No, 19, o sea, 19 pesos. No llega ni al dólar. Yo le pedí carero. Uh-huh. Y es una bolsa grande, o sea, una bolsa muy, muy grande. Bueno, ahorita sí, porque el dólar está como a 18 de cachito, pero bueno, pues prácticamente un dólar. Ah, bueno, sí, justamente. Ahora sí que están a dólar devaluado, pero a dólar valor normal no llegan. Entonces está increíble. Y otro producto favorito que amamos en esta casa son las tortillas de harina, no de la tía Rosa, sino de la tía Ara, que es la marca que venden en el 3B. Gente, la tía Roja. La tía Roja, justo. Gente, las tortillinas de la tía Rosa son una porquería, número uno, a nivel de... Bueno, número uno en precio. Número dos, en perfil nutrimental. O sea, las tortillas de harina siempre son malas, hasta estas del 3B. Pero las tortillas, las tía Rosa, las tortillinas que son las más famosas comercialmente, son delgaditas, se hacen feas muy rápido, ya no saben igual que antes. Estas de la tía Ara son más gruesitas, tienen mejor textura, incluso tienen como menos grasa. Y para hacer cualquier tipo de platillo o hacerte una quesadilla así rápido, de verdad, somos fans en esta casa de las tortillas de harina de la tía Ara y mucho más baratas. O sea, el paquete es un paquete bien choncho que trae veintitantas tortillas y prácticamente el paquete está igual en veintitantos pesos, de a peso la tortilla. Y tú, un paquete de 12 tortillas de la marca comercial cuesta el doble prácticamente. O sea, te está costando de a 2 pesos la tortilla prácticamente. Depende, es que, híjoles, ahí sí podemos hacer un grito de disagree, pero para mí no hay igual a las tortillas de tía Rosa. O sea, sí, tienen un sabor muy particular. Híjoles, a mí me gustan más. Puede ser, pero yo no soy fan, la verdad. Pero volvemos a, en Costco venden un paquete como 80 tortillas por 90 pesos. Tortillas tía Rosa. Pues puede ser, pero... Bueno, es que sí, o sea, si las compras sueltas es estúpidamente caro, ¿no? Pero justo en Costco tienen un paquete así gigante de tortillas, que son yo creo que como 2 kilos de tía Rosa, y ese está bien. Es mi otro hack de... Están baratas y son bastantes. Pero, eso te voy a decir, en el 3B encontré unas tortillas para burritos que no tienen madre. O sea, así es, las igual de la tía Ara. Es un paquete azul grande. Eso, ¿no? Y es que es rarísimo de por sí encontrar tortillas para burritos. Es más, yo ahí tengo casi dos que me sobraron de hace como 2 semanas que hicimos. Sí, yo también ahí tengo un paquete que no sé desde cuándo está, pero no se han echado a perder. Mm-hmm. Duran mucho también aparte. Entonces, yo soy team tiara. Tú eres team tía rosa, está bien. Lo entiendo, pero no lo comparto. Entonces, ni modo. Ahí no nos podemos... No nos podremos hermanar. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exactamente, muy bien ahí. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en los molibollos. Bollos de hamburguesa que venden en el 3B. Buen tamaño, buen perfil. Hay brioche, hay con ajonjolí. Todo bien, ¿no? Con los molibollos. De esos lo que no me encanta es que tienen tres sellos, pero pues, tampoco es como que el pan de hamburguesa sea muy sano, ¿no? Pues sí, eso sí, justamente. Pero bueno, pues justamente ahora sí nos vamos a mi sección favorita. Esta sí es mi favorita, incluso más que los lácteos, y es la sección de limpieza. Porque pues sí, una de las cosas más pesadas de la vida adulta, pues es tener que limpiar, ¿no? Justamente tener que hacer tu limpieza y eso. Y de verdad que yo he flipado en colores, gente, porque la semana pasada, antepasada más bien, compramos un vinagre de limpieza. ¡Hostia! Baratísimo, baratísimo, tíos, que no se lo creen. Una botella de a litro, 15 pesos. O sea, no llega ni al dólar. Y el vinagre de limpieza es buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no vinagre normal? Porque el vinagre normal, como es de alimentos, tiene un saborcete ahí, arrastra un sabor. Más bien un olor y un sabor. Y el de limpieza, número uno, no es ingerible, no lo prueben, pero el olor luego se evapora y se disipa, como si fuera alcohol prácticamente. Pero sí es vinagre, porque huele a vinagre. Entonces, es de un igual marca del 3B que se llama Impec. Y con ese le haces una limpieza de tambor a tu lavadora. Puedes trapear, puedes lavar acero, puedes lavar prácticamente cualquier material que no sea poroso. El baño, el lavabo, así eliminar grasa, lo quitas súper bien. Yo se los recomiendo mucho porque es baratísimo y todo queda súper, hiper, mega limpio. O sea, ya nada más nos falta meternos a bañar así con ese vinagre para decir, ahora sí, ya ando bien esterilizado, porque en serio que está buenísimo. Entonces, ese se los puedo recomendar, multiusos, hasta para la ropa. De repente, como manchas muy difíciles, hay que removerlas con vinagre. Y justamente hablando de ropa, el jabón en polvo de la marca Útil. ¡Uy, qué buen jabón! Buenísimo, o sea, es de alto rendimiento, entonces con poquito hace un buen de espuma, pero hace una cantidad bestial de espuma que dices, wow, o sea, qué buen jabón y dura un montón precisamente porque es de alto rendimiento. A nosotros ya una bolsa ya nos duró de un kilo, nos duró mes y medio y la bolsa de a kilo está rondando los 20 pesos. O sea, si tú quisieras comprar algo similar en Costco o en Sam's, que son bolsas de 8, 10 kilos, me parece mejor relación calidad-precio el Útil, porque hace más espuma que incluso las marcas que venden ahí en los wholesalers. Ahí yo les, ya que estamos haciendo recomendaciones de podcast, también les voy a recomendar otro señor podcast que es Mandarax, que justo su último episodio a fecha de grabación de este podcast, sacaron uno que se llama Hacks de Ceñito. Ah, sí, lo ando escuchando. Ah, en eso estoy. Está buenísimo. Justo hablan de cómo hacer, cómo quitar manchas y todo ese rollo. También recomendadísimo para que lo vayan a calar. Justo ahí. Me sí. Quedé en esa sección. Si llegan a caer en paguroideas, en chisme corporativo o en mandarax, les mandan saludos de parte de Inesperada Adultez. Así es, les dicen, ay, los conocí por Inesperada Adultez, para que después nos conozcan. Y luego, de hecho, uno de mis sueños es invitar a la Ale o a la Leo, pero son más rockstars, entonces lo veo un poco más complicado, pero un día, a la Leo, vamos a empezar, no, a la Ale, primero a ella, luego a la Leo, pero bueno, y justamente, ya que estamos hablando de cosas de ceñito, aquí en esta casa somos creyentes de el limpiador Poet, entonces, ¿por qué? Porque huele muy rico, relación calidad-precio es mejor, y yo lo iba a comprar en Amazon, o sea, yo estaba así a punto de pedir el de 4 litros, pero en el 3B lo encontré al mismo precio. O sea, para que se den cuenta de la magnitud de esto, Amazon maneja unos preciazos muy buenos en sus cosas de despensa. Casi siempre están a mejor precio que en el supermercado e incluso tienen luego ofertas que son todavía más agresivas. Pero encontrar el mismo artículo al mismo precio que Costco, así en un día normal, pero en que Costco que Amazon, en sin oferta ni nada, o sea, yo flipé, o sea, baratísimo. O sea, es un jabón de, perdón, jabón, es un limpiador multiusos de 4 litros a 40 pesos. La verdad es que está súper bien. A 10 pesos el litro. Huele rico, tiene buen tamaño. Yo se los recomiendo mucho. Y como es multiusos, trapeas el baño, así cositas que necesites limpiar tus muebles, lo haces con ese Poet. Entonces, 10 de 10. Y la siguiente es una recomendación de mi mamá. Porque ella de repente compró de estas pastillas que le pones al baño, ahí al inodoro, en el 3B. Y ya no la sacas de ahí, o sea, ya es de... Luego me dice, ay, cuando vengas me traes mi pastilla para el baño. Y yo, ah, caray, allá para que mi mamá lo recomiende. Estamos hablando de palabras mayores, señores. Entonces, si lo dice mi mamá, en este caso, pues sí, sí aplica. Y pues también, de repente, el limpiador de pino, muy bueno. Y el limpiador de baño, el poderosísimo Bish que le echas ahí al azulejo. Ufas, 10 de 10. Eso sí, pónganse un cubrebocas o no lo respiren así el aire luego de que lo echan porque pica la garganta. Pero no se anden moneando, pues. Exacto. Pero sí, confirmo que es muy bueno el Bish. Justamente. Entonces, en esta casa creemos en Bish. Así que ahí se los dejo. En Bish y no Bish, no. Eso amerita un... a ver, déjenme ver si encuentro mi efecto de batería. A ver, ahorita lo encuentro. Así que, muy bien. ¿Algo más que añadir en esta poderosísima sección de limpieza, señor Daniel? No, para nada. Excelente. Y bueno, aseo personal, que es una parte bien importante. Venden servilletas, así, servilletas de papel normales para limpiarse la boquita cuando uno come. Tienen una que es una versión premium, bien barata, 29 pesotes, gruesas, bonitas, grandotas, están excelentes. Creo que se llaman Claudi, creo que así se llama la marca justamente del 3B. Muy recomendadas, las premium y las normales. Hay otras que son como medio, son cafecitas, esas la verdad no me encantan, pero el paquete es grandototote, o sea, estamos hablando de que cuando hicimos nuestra fiesta de Open House, dimos servilletas de esas a lo desgraciado y todavía nos queda como un cuarto, un quinto del no paquete. Manches. Sí, o sea, duraron un montón, pues sí. No, sí, están así duraderas. Que, justamente. Tú tuviste de esas servilletas cuando viniste y es correcto. Recias que rindieron. Y ahorita compramos unas pétalo en el Amazon, justamente, pero no, la neta es que sí duran un montón. Ahí te puedo decir, para servilletas, a IKEA. Ah, sí. Venden paquetes buenísimos, así, pinche servilletas así bien macizas, que casi te puedes poner a trapear con la servilleta y todavía sirve. Buenísimas. Mira. Pero nada más. Mucho ojo, cuate, porque la servilleta que no sea tipo tela, porque hay unas que son como más sedosas y así. Uh-huh. Esas no están tan chidas porque esas están grandotas y sí aguantan y todo, pero uh-huh. Se sueltan pelusa y son de esas que se te pegan en las manos, ¿no? Ok. Pero venden un paquetito de servilletas blancas que son como premium. Con una servilleta te basta, te sobra y están bien buenas y están baratas. Como el paquetito de que será unas 40 de andar como en 10 pesos. Mira. 10 pesos. Está re bien. Están muy buenas también. Digo, obviamente no es tan accesible la IKEA, ¿no? Pero si tienen la oportunidad... Se llevan uno, ¿no? O sea, si vienen de algún otro país y dicen, jale a IKEA y me llevo a mi país, un paquete de servilletas, ¿no? Ese es mi souvenir. Correcto. Desde Suecia, en México, para el mundo. Así que, justo, excelente recomendación. Ahora, esta recomendación siguiente... Estas dos siguientes recomendaciones se las debo a dos amigos de la chamba. Primero, a una de mis valedoras de allá que un día estaban... Bueno, normalmente me toca de repente hacer grabaciones con ellos y pues que salgan a cámara. Entonces, para salir a cámara te tienes que quitar la grasita de la cara para que no brilles con la iluminación. Entonces, yo compré en Miniso un paquete que me duró un montón desde que entré a trabajar... Pero son algo costosas, ¿no? Son estas toallitas como de papelito finito, transparente, semitransparente, y te quitas la grasita con esas toallitas. En el 3B venden un paquete de 50 toallitas en 15 pesos. O sea, órale. Estamos hablando de que no llegan ni al dólar y son casi iguales. Las comparé y las del 3B son un poquito más delgadas. Pero la grasa la remueven prácticamente igual. O sea, el rendimiento es casi el mismo, un poquito inferior, pero por el precio. O sea, te compras 3-4 paquetes y tienes para todo lo que ocupes. O sea, especialmente las chicas que nos escuchen, que pues se maquillan y tienen que estarse retocando un poquito más o quitarse su grasita. Yo también tengo piel muy oleosa, entonces también de repente me tengo que estar quitando la grasa de la carita. La verdad es que están súper bien, o sea, imbatibles. Es una gran recomendación. Y en la siguiente también, un amigo del trabajo, de repente lo vi que sacó su desodorante en el gym, en spray, y vi que decía Vont. Entonces yo, caray, ese desodorante del 3B, muy recomendado. Y yo, y lo probé, huele rico, si te ayuda a que no sudes tanto, 10 de 10. Así que un saludo a Cianya, a Paulo, les mando un abrazo, los quiero mucho. Gracias por estas recomendaciones. Flipé en colores, tío. Y yo cuando voy al gym traigo ahí mi Vont para ponerme acá en la ardilla para que no chille. Y todo bien, la verdad. Así bueno, les voy a dejar yo un dato para el final. Pero bueno. Muy bien. Así que bueno, esa es la sección de aseo personal. Ahora vámonos a la de bebidas. ¿Cómo está esta parte de la cerveza, Dani? Ah, bueno, esto es muy interesante. Porque, pues sí, la verdad no te voy a mentir si soy medio borracho, ¿no? Está bien, está entonces, bien. Entonces sí, cada viernesito para desestresarse un poco de la madriza que es la chamba en la semana, pues ese va, me voy a echar una chelita, ¿no? Sí, pues, para relajarse, para pasarla a gusto, para decir ya es viernes, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito la vida. Yo generalmente, mi marca predilecta de pobre es Tecate en Oxxo, ¿no? ¿Por qué de predilecta de pobre? Porque no me gusta la Indio. Que es a mí tampoco. Un pesito más barata. La Tecate es como lager. Y tampoco soy muy fan, pero pues se deja tomar, ¿no? O sea, no me desagrada tanto como la Indio. Nada en contra, pero no me gusta tanto. Y pues me sale más rentable comprarme una latota de 710 mililitros que comprarme, por ejemplo, latas normales de Carta Blanca o así, ¿no? Que tampoco está tan mal. Y bueno, ese es mi combo pobre, ¿no? Si dos latas de Tecate de 710 mililitros te salen como en 60 pesos en el Oxxo, más o menos, cada una vale como 32 pesos, pero te hacen el descuento, no 60 y algo. Bueno, pues el otro día, justamente en el 3B, la última vez que fui, me llevó una grata sorpresa. Y es que esa misma lata de la misma marca, mismo tamaño, misma presentación, mismo todo, de Tecate, está en 25 pesos en 3B, a diferencia de los 32 que vale en el Oxxo. Estamos ahorrando de casi 10 pesos de diferencia. Entonces, evidentemente, me sale mucho más barato porque con 100 pesos me compro cuatro chelotas. Versus 120, 130 pesos que me saldrían esas cuatro en el Oxxo. Entonces, igual venden otras marcas, venden Modelo, si no me falla, venden... Incluso tienen una marca propia. Pero creo que esa no está directamente en 3B, está en otro lugar que les vamos a platicar. Ya, justo. Pero bueno, venden dos, tres marcas diferentes y sí está mucho más barato. De hecho, el otro día me tocó ver que vendían una charola de Carta Blanca como en, no te voy a mentir, como en 150 pesos, ¿no? Que es una charola de... Está súper bien. De 24, ¿no? Uh-huh. Que para una peda 3B, precisamente, está súper bien, ¿no? O sea, tips de borrachos y... Si no te alcanza más que para barrilito o para Carta Blanca, nada más así bien fría y con eso te vas a ver bien buena. O sea, si quede casi a punto de congelación. Ándale. Con eso es una señora cerveza. Te escarchas tu copita y ya con eso. Que bueno, a mí la Carta Blanca no se me hace mala, pero bueno. No, a mí también me gusta. Casi no me gusta ninguna cerveza, pero está bien. Luego hacemos un podcast de cómo empedarte con las mejores marcas sin gastar demasiado. Justamente. De hecho, hay otro tip ya para irnos con los tips de borracho. En justamente en Amazon veo una que me gusta mucho que se llama Coors Light, que igual es una charola de, si no me falla, de 24. Uh-huh. Y de esa de repente está en 250 pesos, pero está muy buena, es importada. Entonces, también esa 10 de 10, cuando está en 200, 250, vale mucho la pena. Mira. Le he llegado ahora hasta en 180. Muy bien, pues esperen pronto ese episodio de Soy borracho pero pobre, ¿qué hago? Y con eso, así se va a llamar, mark my words. Un tonayán y ya, chingue su madre. Exacto. Para que te quede ciego. Justamente ahí, del etílico, del que tienes ahí para las heridas. Entonces, con eso, muy bien. Y bueno, pasándonos al lado sano, al lado fit, también en esta casa somos fans de, número uno, la coquita sin azúcar. Que sí, yo sé, esta es una declaración de alto impacto. Yo no tolero a esa gente que le hace feo a la coca por ser coca sin azúcar. O sea, de verdad, es así una, es un pinche efecto placebo. O sea, se han hecho experimentos donde se le ha dado a la gente coca sin azúcar y coca normal, y la gente con los ojos vendados incluso, y la gente no diferencia el sabor. Entonces, bueno, amigos, se acabó el podcast. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos 3 años. Así es, justamente. ¿Qué les digo? Ya lo a sé. A mí no me sabe igual, lo siento, no me sabe igual. Pues, y a mí ni me gusta la coca, para acabar pronto. Pues sí, bueno. Justo. Yo también soy más Team Pepsi, pero bueno, ¿qué te digo? Aquí nos gusta la coquita sin azúcar, o sea, así se los digo. Y en general los refrescos sin azúcar entran en esta casa. Y en el 3B, o sea, yo me sorprendí, o sea, yo flipé en colores, pero así, así una flipada que dices, hostia, me acaba de volar la mente, tío, cuando vi que vendían refrescos sin azúcar. Y tienen de varios sabores, de manzana, de piña, no, bueno, de manzana, de naranja, de mora azul, de cola, creo que sí hay de uno de piña. Y uno de cola. Entonces, el refresco de cola del 3B sabe muy parecido. Está como en un inter entre la coca sin azúcar y la Pepsi en cuanto a sabor. Pero no tiene azúcar. Entonces, eso está magnífico. Y son de 3 litros. Y es baratísimo. O sea, no llega ni al dólar. O sea, es un refresco que cuesta 18 pesos, 19 seguramente ya ahorita. Pero son 3 litros. ¿Dónde compras refresco así de barato? Que sabe rico, sabe dulce. La verdad es que en ningún otro lado. Y eso está increíble. Se los recomiendo muchísimo. De repente, pues para ir a acompañar su comida, pero que sepan que pues no les va a dar diabetes. Todo viene ahí. Y si son fans de la coca sin azúcar también, la presentación de refresco de cola del 3B les va a gustar mucho. Y también de repente si tienen niños en casa o quieren darles así un juguito, hay juguitos sin azúcar. Entonces también esos 10 de 10, muy recomendados, banda. Aquí bebidas no metimos tanto porque justo no soy como de comprar tantas cuestiones así, pero pues sí se pueden dar cuenta que hasta incluso el 3B tiene su propia sección de licores, de vinos, o sea, lo tienen ahí en un estante dicen aparte. Que está bueno. Uh-huh. Justo, no he probado tampoco, pero dicen que está muy bueno el vodka, el tequila y ese rollo. Ahí sí te voy a decir, para tequila yo sí soy muy payaso, pero... Sabría, a ver que es un día el experimento. Pero justo, bueno. Y nadie se ha quedado ciego, entonces todo bien, así que no hay bronca. Igual, pero bueno, pues justo. Hay cosas que faltan por acá, ya casi llegamos al final de 3B. Así es. Y nada más voy a añadir un par de cositas que a mí me encantan y no están en estos pasillos. A ver, échale, que échale. Es la mantequilla de maní, y la miel. Hay una miel que es miel orgánica, que está muy la muy Naturasol, buena. ¿No? Y me consta que es... Y justo, y me consta que es natural porque se cristaliza. ¿Cómo saber que una miel es natural? Porque se cristaliza. Justamente. Entonces, ahí les paso el dato, ¿no? Pero excelente. Bueno, nos faltan nada más los irrepetibles, que es una bellísima sección en la que pues tienen ofertas así de, como su nombre lo indica, que llegaron para nunca volver. Uh-huh. Y hay de repente ciertas joyitas, ¿no? Literalmente a veces hay relojes, a veces hay sí hay collares, cosas así. Hemos encontrado aquí justamente recopilación entre amigos de la chamba y su servidor. De repente una hidrolavadora como la Skircher, o bueno, pronunciado en buen alemán, la Skircher. Estas lavadoras que echan agua hacia presión. Las Karcher para la raza. Así es, las Karcher. Karcher aquí en México. O Kärcher para los que somos un poquito más... De respetar el idioma original. Pretenciosos, ¿no? Para no hacerla de emoción. Alguna vez un amigo encontró una en su 3B más cercano por ahí de los 900 pesos. Una joya, ¿eh? Así, no se la compró, pero dijo que fue una joyota y cuando regresó la semana siguiente ya no estaba. Porque sí, esas cosas claro. Ya no vuelven. Nah, pero es que eso es muy barato para una máquina de esas. Uh-huh, justamente. Y, por ejemplo... En el que yo tengo más cercano, tienen un refrigerador de 7.2 pies cúbicos. Para que se hagan una idea, más o menos medirá 1.65 de alto, de 2 puertas, top freezer, es decir, tiene el congelador arriba y el enfriador abajo. White Westinghouse, que es pues buena marca, es una marca reconocida. Ahí tienen aires acondicionados, tienen equipo de línea blanca. En 5,000 pesos. O sea, es un preciazo. Y lo tienen ahí luego. Ya nada más tú ves cómo te lo llevas. Pues es cóbrame mi refri de 5,000 pesos y órale. Entonces, banda, eso está 10 de 10. Está increíble poder tener esas cosas así a la palma de la mano. O sea, se los dice a alguien que sobrevivió un mes con una hielera porque no había refrigerador. Créeme que sí. Ese tipo de cosas dices, ay, gracias, no me ayudaste mucho. Y también he llegado a ver hornos de microondas, chiquitos, de menos de un pie cúbico, igual por ahí de los 1,000 y cachito pesos. Entonces, la verdad es que son ofertas bien interesantes y muchas veces no te das cuenta. A veces he llegado a ver Nutribullets también ahí, este tipo de todo. Licuadoras ahí. Yo he visto incluso televisiones, por ahí me acuerdo, sí, que una TCL que se iba a fallar de 42 pulgadas, está como en 2,000 pesos. Así es, las poderosísimas Hyundai ahí con huevo es Hub. Exactamente, entonces, es que esta sección es una locura, o sea, sí está para flipar en colores, tíos. Y yo luego de repente compro así pendejaditas, que cestitos ahí para meter cositas, así, o de repente he llegado a ver. Justamente. Venden que mantelitos, que sí, juegos de cubiertos, que sí, los cuadernos. Sartenes. O sea, es como que él no sabía que lo necesitaba, pero está barato y me lo llevo, ¿no? Así es, que sigue sin necesitarlo. Pero, pues bueno, funcionó. Al 3B le funcionó que le compraras. Digo, bueno, pues el 3B me ha dado más de lo que yo esperaba. Así que de vez en cuando una lanita extra, pues nunca va de más. Entonces, esto es todo lo que les podemos recopilar al respecto. O sea, ha sido una gran labor de prueba de productos, de investigación, de acomodarlo por categorías. Confíen en cada uno de estos productos. Es más, los retamos a que vayan al 3B mientras reproducen este episodio. Bueno, eso lo hubiéramos dicho al inicio, pero los retamos a que regresen al 3B y vuelvan a escuchar este episodio y vayan viendo producto por producto, producto. Se van a aventar una hora en el 3B, pero yo les garantizo que se la van a pasar muy bien. Les va a gustar. Entonces. No, y aparte es padrísimo porque sales, compras tus cositas y dices, ay, me salió mucho más barato, ¿no? O sea, a mí me encanta eso del 3B. Justo un tipo AliExpress, un Temu, pero en la vida real, ¿no? O sea, a mí me encanta que justo la última vez que fui, me llevé, ya no me acuerdo ni qué me llevé, pero me llevé como 5 o 6 cosas. Dije, no, ya valió madres, ya de aquí no voy a poder salir en toda la semana, ya se acabó mi presupuesto. No, pues ¿cuánto te debo? Pues 180 pesos. Yo me quedé así de, ah, no, qué maravilla. O sea, justamente así, ¿no? Así, hasta ganas dan, hasta gusto de ir al súper así. Obviamente hay muchas cosas que no vas a encontrar, pero pues mientras encuentres otras cosas que, o sea, bueno, más bien aquí encuentras cosas mucho más baratas y lo que no, pues ya ni modo, o sea, le vas buscando. Pero eso es un gran apoyo, ¿no? Justamente. Y bueno, ya para ir finalizando esta sección, o sea, ese ejemplo que das es muy bueno. Y justo cuando yo me mudé aquí con mi chica donde estamos, nuestra primera despensa nos gastamos unos 700 pesos, más o menos 720 por ahí más o menos. Y, o sea, y fue que llenamos el carrito. O sea, pero yo les digo, o sea, que equipamos muy buena parte de la despensa. Y todavía hay cosas que ahorita, a día de hoy, o sea, esto lo estoy hablando, eso pasó hace mes y, hostia, ya van a ser 2 meses, o sea, eso pasó hace mes y medio. Todavía hay cosas que tenemos de esa vez que compramos, o sea, a ese punto. O sea, y les digo, fue una despensa así de que échate 2 litros de leche, un cereal, el limpiador, que unos trapos, una escoba, que jergas, o sea, equipamos muy buena parte de los consumibles e incluso de lo que se usa para asear en esa vez. Y, o sea, fue una despensita así que dices, wow, o sea, llenamos el carro y no fueron ni 1,000 pesos. Pesos, o sea, $50. No, y no es normal, si te apendejas, con perdón la expresión, si te sale más de 2,000 pesos, ¿no? O sea, si hay que tener mucho cuidado en qué marcas llevas, en qué cantidades llevas, pero ya aquí es un poco más sencillo. Que sí, otra cosa más, ¿no? En Costco, sí, la verdad, la leche de Kirkland es muy, muy buena. Pero bueno. Justamente, ya haremos un episodio de leches después. Tenemos un postre, que es lo que prometimos al principio de este episodio, y es que dije, y es algo que muy poca gente sabe. Si 3B de por sí ya es bueno, ahora imagínate un 3B premium. Un 3B nice. Sí. Pues yo justamente, yo conocí una tienda que está más o menos cerca de donde vivo. O sea, de repente paso por ahí y la veo y digo, ay, qué chistoso, ¿no? De hecho, yo antes de venir a vivir acá ya había pasado una vez. Y yo tenía esa impresión de que es una tienda que se llama Yema, creo que ya lo dije. De que es justamente el opuesto directo de 3B, ¿no? Tienda turista, mamosísima, pretenciosa, carísima. Y yo dije, no, pues no me llama la atención, sino que justo la última vez que fui al 3B, que no tiene tanto, me di cuenta de que vendían muchos productos de yema en el 3B, ¿no? De hecho, por ahí me compré una muy grata sorpresa. Una bolsa de papas deshidratadas con chipotle, ¿no? ¡Ájale! Que por lo general, por ejemplo, en el Nutriza o algo, esa bolsita te vale 50 pesos. Fácil, ¿no? Y no es ni... No creo que no son ni 100 gramos. Y esa bolsita me costó, no te voy a mentir, como 20 pesos. Pero estamos hablando de que son papas muy caras. Uh-huh. Y pues qué buena sorpresa me llevé porque la bolsa casi no pesaba, ¿no? Y bueno, estas son como que las papas fit, entre comillas. Abro la bolsa y estaba hasta arriba de papas, cosa que yo creí que era imposible. No, ¿no? Manches. Y estaban demasiado buenas al punto del que dije, creo que esto es, con toda la expresión, demasiado bueno, uh-huh. Porque era... Haz de cuenta que no era un sazonador así como que simulando. No, haz de cuenta que literalmente le molieron el chile chipotle encima a la papa y sabía a lo que era, hacía chipotle, ¿no? Que insisto, a lo mejor es como que ya estoy acostumbrado a comer tantas cosas tan procesadas que hasta me supieron raras, pero estaban buenas. Okay. Entonces, bueno, justo dije, nos quedaba cerca el yema del 3B, que ahorita he de decir que de momento solamente hay uno abierto y tengo la suerte de vivir relativamente cerca, entonces bueno, pues justo digo, vamos a pasar, ¿no? De pura, tenemos tiempo, tenemos todavía hora y media por si se nos hace tarde, alcanzamos todavía a llegar a la casa. Uh-huh. Ya ves que es medio complicado llegar, ¿no? Porque pues hay que tomar un avión, un barco y todo eso, pero bueno. Sí. Pues justo, ¿no? Dije, bueno, tenemos tiempo, vamos a darnos chance de conocer la tienda. Entonces ya entramos. Y de inicio sí te da esa sensación de, ay, pinche tienda pretenciosa, ¿no? Mamona, de, ay. Todo sí, búsquela en Google Maps. No, pues busquen la página. Ah, también. Busquen la página de yema. Uh-huh. Justo a mí se me hace muy interesante porque es un concepto muy diferente, ¿no? Que justo decían, es que yo no estoy seguro de si la compraron o si era de siempre fue de 3B o qué onda. Pero bueno. Justo por ahí busquen en la página, hay una parte que dice que son tres fundadores que dijeron pues que estaban comiendo unos cacahuates bien caros y dijeron no sabemos ni qué estamos comiendo, ni qué tienen, ni por qué están tan caros y no sé qué. Y se propusieron el crear una marca que fuera sustentable, respetuosa con el medio ambiente, con tu bolsillo y que fuera honesta en lo que te están vendiendo. Justo, ¿no? Y que creen, si te metes a la página, dice envío gratis en pedidos de 500 pesos más en Ciudad de México. ¡Hostia, correcto. Manolo! Esto está increíble, tío. Estoy flipando en colores. Y bueno, yo cuando entré estaba así impactado porque justo entré y la primera impresión es de pues, tienda mamona, ¿no? Uh-huh. Conforme me fui adentrando más y más en la tienda, porque desde afuera se ve muy chiquita, pero mientras más avanzas, más grande está. Justo me empecé a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vendían algo que compré, que ahorita estoy enamorado de eso. Compré una bolsita de avena. Así de avena inflada como para el cereal y así para el yogurt o algo. 30 pesitos, que esa misma avena, esa misma, pon tu granola. Uh-huh. La granola y la avena infladas son carísimas. Generalmente vienen con muchísimos endulzantes y demás, ¿no? Uh-huh. Esta es sin sellos, ¿no? Y te dice así, algo que me encanta de yema es... A enfrente, así en la parte de enfrente, con iconitos que se entienda y todo. ¿Cuántas calorías tiene? Cuánta grasa tiene, si es con azúcar, si es sin azúcar, etcétera. Y eso es algo que aprecio mucho. Justo cumplen con su objetivo de ser honestos y ser claros en la información. Y bueno, pues ahí me fui dando cuenta de que venden juguitos detox, que venden cosas importadas, ¿no? Tipo galletas, papas, pastas, cervezas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, tienen su propia marca de yema. Tienen marcas importadas tipo Cruz Campo, que es una cerveza española. Tienen Jabalí. Y todas esas cervezas solo las ves en súper mamones, tipo súper Chedraui Selecto o City Market, ¿no? Y en cuanto te sale, por ejemplo, una Jabalí. Yo las he visto entre 40 y 60 pesos más o menos. Bueno, pues aquí estaba en 30 pesos. Ájale. Que la verdad está bastante bien, ¿no? Y la, wow. Y la Cruz Campo igual, más o menos como unos 30 pesos, o sea, es de, no, esto sí me hace sentido, ¿no? Porque he fregado una cerveza importada que en su país vale, ponle tú, un euro, uh-huh. Aquí vale tres, ¿no? Sí. O sea, no le van, o sea, como que le hubieran pagado un boleto de avión a cada six, ¿no? Entonces, eso sí. Me gustó mucho y encontré cosas todavía más interesantes porque vendían aceite de ajonjolí, que es muy bueno, por ejemplo, y es difícil de conseguir aparte. Si quieres preparar cosas como tipo asiático, o sea, tipo, no sé, un arroz, una salsita o algo así. Yo es la primera vez que lo encuentro así de fácil, aceite de coco, aceite de aguacate, un litrote, bueno, una botellota como de litro y medio de aceite de oliva en 180 pesos, que a mí se me hizo hasta eso bastante bien. O no sé si era menos, pero bueno, o sea, se me hizo muy buen precio tomando en cuenta que el aceite de oliva es muy caro, ¿no? Uh-huh. Vendían incluso algo que me llamó mucho la atención y no me lo quise comprar porque justo iba en plan de esto está bien pinche caro, pero la verdad es que no. Una crema de limón como para ponerle a tu panecito. Ájale. Vendían una igual, venden cosas muy como que muy específicas, ¿no? Como para dietas muy extremas o muy específicas, tipo kosher o tipo de esas dietas que ya es que no puedes comer cosas porque tal, pero te recomiendo esta cosa en particular, ¿no? Uh-huh. Una mantequilla que se llama mantequilla ghee, que es como que justo para esas dietas como muy particulares, ¿no? A resumidas cuentas, un montón de cosas muy interesantes que se ven muy gourmet, todo el rollo. Uh-huh. Pero que están a un precio muy razonable, ¿no? O sea, no es una tienda de que entras y, ay, ¿cuánto cuesta este bote de aceite de coco? No, pues 200 pesos. ¿Y por qué? Pues porque es más orgánico, ¿no? Turista, ahí tallado, ¿no? Por pigmeos de las islas, así de algo así, ¿no? Ajá. Justo. Entonces, eso me gustó bastante. ¿Y qué más me encontré? Entre otras cosas, me encontré carne Beyond, que es esa que no es carne, que es carne vegetariana. Ya, sí. No estaba tan manchada tampoco. O sea, sí es cara porque esa carne naturalmente es cara. Uh-huh. Pero no sé cuánto cuesta en un súper normal, pero no se me hizo tan cara. ¿Qué más había? Bueno, otra cosa que a mí me pareció muy interesante. Había frutas y verduras y estaban a buen precio. Sí, justo vi una foto y vi en una foto que estaba a 17 pesos el kilo de plátano. Banda, yo lo compré en 15 hace rato en el tianguis, entonces muy, muy cerca al precio, así que y lo certifico. A mí lo que me impactó, vendían unos limonzotes así, que es casi como media naranja. Ájale. En 15 pesos el medio kilo, pero pues es como con un limón sacas cuatro limones. No, está bien normales. Porque luego el kilo de limón anda en 30 pesos. Así lo he comprado. Exacto. Y son señores limones, o sea. Uh-huh. Y justo yo estaba así fascinado, ¿no? Entonces me compré un aguacatito por 7 pesos, que la verdad es que es barato. Ájale, sí, ni en el tianguis yo estaba me salió así, en eso. Enfrente de ese yema hay un Oxxo. Uh-huh. Y yo decía, o sea, justo me había tocado algunas veces a un Oxxo que por unos limones que me faltan, que por unos tomates que me faltan, que no uh-huh. sé qué. No a ese en particular, pero pues siempre hay un Oxxo cerca de ti, ¿no? Uh-huh. Y así dije, no más, qué pendejo. O sea, pues de ir al Oxxo por no querer el súper a venir acá, pues mejor voy acá, ¿no? Claro. Al yema, ¿no? Entonces, uh-huh. digo, pues hay que dar un esfuerzo extra, pero pues vale muchísimo más la pena, ¿no? Wow. Entonces, justo, eso me dejó impresionado. Eso no lo puse aquí en la lista, pero incluso venden comida ya preparada, tipo un sandwichito, un wrap o algo así. Y volvemos a, ¿no? O sea, de repente hay un momento en el que no tienes ni idea de qué quieres comer, no quieres nada. Y uno de esas, o sea, son sándwiches así de pavo, wraps fit, ¿no? Así tal cual, así dice wrap fit, ¿no? Que es como un burrito fit. Uh-huh. Justo. Y dices, no más, o sea, es que está buenísimo, ¿no? ¿Qué más encontré? Venden diferentes tipos de miel orgánica. O sea, de hecho, la que venden en el 3B es la más cara. No manches. Hay unas más baratas que es más cantidad por más precio. Pero si divides la cantidad de dinero en relación a lo que trae el producto. Uh-huh, sí, por gramo. Es más barata que la que te venden en 3B. Uh-huh, wow. Wow, entonces, wow. Un montón de cosas así que ahorita ya ni me acuerdo porque yo estaba así como alucinando, ¿no? Uh-huh. Flipando en colores, tío. Y bueno, justo todo eso venden un yogurt que es como yogurt artesanal, que es como que el que deberíamos de comer realmente, que es uno que es como medio líquido, más bebible. Uh-huh. Que ese incluso tú lo puedes preparar en casa si quieres, ¿no? Pero bueno, ahí te lo venden en un frasco de vidrio y acá. Y obviamente sí es más caro uh-huh. que el yogurt del 3B, pero pues es mucho más nice, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya me doy toda la vuelta y me doy cuenta que venden incluso de ese pan como de feria. Es como que de esos aritos de pan, tostadas infladas, que es como que muy dietéticas, todo ese rollo. Uh-huh. Todo, la verdad es que no vi nada que dijera esto es un robo. No, o sea, todo me pareció bastante acorde, ¿no? Uh-huh. Incluso venden proteínas, los esos suplementos alimenticios para el gimnasio y demás. Uh-huh. Bueno, salgo de esa área y digo, ok, ya me di una vuelta y estaba yo flipando en colores. Y digo, todavía me falta un piso, porque desde afuera se ve chiquitita la tienda y resulta uh-huh. que hasta tiene dos pisos, ¿no? Entonces me voy al piso de arriba, ájale, que es como una especie de boticario, ¿no? Boticaria, boticario, no me acuerdo cómo se dice. ¿Qué venden en esa madre, ¿no? En la boticaria. Yo a mí desde que entré me estaba impresionado porque justo venden shampoo uh-huh. de ese que es como que super nice, de que es una botella. Cuando generalmente cuando las cosas no tienen etiquetas bonitas, o son muy baratas o son muy caras, ¿no? Uh-huh. Entonces vi una botella de shampoo, de así lo más genérica, con una etiqueta que nada más decía así yema y con letras así normales, shampoo de esencia de limón, ¿no? Uh-huh. Y dije, ok, no, pues a ver, es un litro de shampoo. Estaba, si no me falla, en 60 pesos. Que la verdad es que para un litro de shampoo, pues, de marca más o menos está como que barato y o al precio, dependiendo de la marca. Pero pues es como con toda la idea de que pues es artesanal y es hecho a mano y no sé qué. Y los productos te dicen que pues tienen una gran cantidad de gente pues consultora, ¿no? Que tienen químicos, farmacobiólogos, dermatólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo dice que trae. O sea, de ahí me voy checando y voy siguiendo y me doy cuenta de que tienen jabones para la cara, jabones para manos, jabones corporales, champú, desmaquillantes, protector solar, desodorante, incienso, aceites de aromaterapia, cepillos de madera y hasta condones biodegradables, ¿no? Y es así, ¿qué onda con todo esto? ¡Hostia, Manolo! Entonces, wow. Justo, yo en lo que caí en la trampa fue un jabón para manos, uh-huh. que ahí les va un dato curioso. Yo soy fan, ahí sí, es un gusto culposo, yo soy fan del jabón de Bath & Body Works, uh-huh. del de espumita, pero es un vil robo, o sea, 250 pesos por una botella de 200 mililitros. Hoy. Uh-huh. Y venden un jabón así, el líquido normal, que igual te anda bailando hace unos 250 pesos. Y veo que aquí en Yema tienen un jabón muy parecido, incluso tienen un lavabo para que lo pruebes todo, de lavanda, norteña los carros del año, de lavanda. Me lo puse de ese jabón así súper espesito, que con una gotita te lavas bien las manos, te las dejas suavecitas y huelen rico y todo eso. Uh-huh. No me lo vas a creer, 30 pesos. No manches. O sea, digo, ¿qué diferencia? O sea, a lo mejor no le llega a Bath & Body Works, pero por el precio, o sea, claro, es un nivel calidad más. Precio imbatible, ¿no? Uh-huh. Me compré una barrita de jabón para la cara de carbón activado, igual 35 pesos. Wow. Y, o sea, yo estaba así de, es que sáquenme de aquí, o sea, así le iba a cocharle, digo, sáquenme de aquí porque si no voy a terminar comprando todo. No, estaba yo muy sorprendido justo de las cosas tan buenas que tienen uh-huh. y tan baratas, ¿no? Y otra cosa que justo me llamó muchísimo la atención, venden el desodorante, pero es un desodorante como que más orgánico y así. Tú lo destapas y literalmente es una barra de bicarbonato como con jaboncito así, pero pues se ve que es bueno, ¿no? Wow. Venden pasta dental que es muy buena. No te sé decir la marca, pero se supone que es muy buena. Ay, uh-huh. Por ahí me dijeron el por qué, pero ya no me acuerdo. Humectantes para labios, desmaquillantes, vienen incluso las toallitas, los famosos cepillos biodegradables de madera. Y lo que me dio justo mucha curiosidad es que, bueno, aquí todos somos adultos, espero, y si no, pues explíquenle a sus niños en su debido tiempo, que venden un paquete de condones que eran, creo que como 12, una madre así. Yo no sé porque yo sigo siendo virgen a mis casi 30 años, pero para los que sepan, ¿no? Claro. Como debe de. Biodegradables, toda una cajita bien bonita, azul, discreta, como en 60 pesos, ¿no? Y toma en cuenta que son muy caros generalmente, ¿no? Sí, de hecho. Y él estaba así de, wow, o sea, ¿qué nos falta aquí? O sea, nada más nos faltan ya juguetes biodegradables o así a precios de risa, no sé yo. Uh-huh. Wow. Qué bueno, para perros sí venden y obviamente no en el mismo contexto, pero sí venden un chingo de cosas, ¿no? Entonces yo estaba así de, sí, estaba impresionado. ¿Para qué te voy a decir que no? Y justo me encontré otra cosa muy interesante también, entre otras muchas cosas, y es que venden algo que yo nunca había visto, junto con el aceite de aguacate y ajonjolí, que es muy raro de encontrar. Me encuentro que venden huevos jumbo de gallina libre. ¿Qué es eso de huevo jumbo de gallina libre que se escucha estúpidamente, mamón? Precisamente, generalmente los huevos que nosotros compramos en los del Calvario, los de Bachoco, etcétera, uh-huh. son huevos de chiquitos a medianos. los huevos jumbo son huevo que más o menos te anda dando entre uno y entre un huevo y medio a dos huevos normales. Y ahora, ¿qué es eso de gallina libre? Son gallinas que generalmente en las fábricas de huevos, la gallina está atrapada en una jaula que apenas y se puede mover, ¿no? Sí, es muy triste. La gallina libre tiene un poquito más de espacio y hay otra gallina más premium, que es la gallina que sí es realmente libre. La de libre pastoreo. Es gallina de corral, ¿no? Así de que gallina de que se anda moviendo y anda echando relajo, ¿no? Y así. Ah, bueno, pues estos huevos son de gallina libre, libre, ¿no? O sea. Casi, casi. ¿Son caros? Ajá. Son de gallina pollitos en fuga. Exactamente, justo. Tal cual. Son caros porque una caja, una docena te anda valiendo como 160 pesos. Pero tendría que probarlos para decirles, ¿no? Pero justo a lo que voy con todo esto es que al final cuando pagas en la caja, descubrí una cosa o dos muy interesantes. Porque yo tenía esa duda de por qué Yema está en 3B. Uh-huh. ¿Es una colaboración o qué onda? Bueno, pues de entrada nos dimos cuenta de que su sistema para cobrar dice 3B y es el mismo sistema que tenía el 3B. Uh-huh. Acto seguido nos entrega nuestro ticket y es la misma razón social. Tiendas 3B, avenida tal, número tal, etcétera, ¿no? O sea, es la misma madre, básicamente. Uh-huh. Y luego te dicen, eso también te lo dicen en el 3B, por cierto. Si algo no te gusta, lo puedes regresar o cambiar. Lo puedes regresar, ya sea que esté abierto, empezado, incluso con el envase vacío, y te hacemos la devolución completa de tu dinero en efectivo. Entonces, es algo que me pareció genial porque qué bonito que te traten así, ¿no? De que, a diferencia de Walmart, que es, te voy a cobrar más caro de lo que dice en la etiqueta y si no te parece, pues ya te chingaste, ¿no? No se puede, no hay cambios ni devoluciones. Entonces, a mí eso me encantó. Yo sé que esto sí suena mucho comercial, pero incluso te diría, por mera curiosidad, quiero probar esos huevos jumbo de gallina premium. Mm-hmm. Y ver qué tal están y con la seguridad de decir, pues si no me gustan, voy y los devuelvo y me dan mi dinero, ¿no? Uh-huh, claro, justamente. No, eso está increíble. Y bueno, investigando un poquito, Yema nació en 2019. La fundaron dos mexicanos. Y pues obviamente 3B desde 2005, ¿no? Entonces, pertenecen al mismo grupo justo financiero. Así que, pues ahora sí que... no es ni uno de uno ni otro de otro, sino que trabajan juntos, pero yo creo que esta parte de que te cobren con el mismo sistema y todo eso es como una, pues sí, de oye, pues te doy el sistema para que ahora le empujes. Y Yema, pues sí parece que se está expandiendo y ahí va poco a poco, ¿eh? No, no, la verdad es que es una maravilla. O sea, yo es de las muy poquitas cosas que he encontrado. Uh-huh. Que digo, ok, estos güeyes sí están siendo honestos, sí me están cobrando lo que me tienen que cobrar, sí me están vendiendo lo que se supone que me están, o sea, que me tienen que vender. Que es de esas muy poquitas tiendas en el mundo, sin exagerar, en las que de verdad sientes que les importa lo que te están vendiendo. Sí. Y que les importa que te vayas contento. O sea, lo he experimentado tal vez unas dos, tres veces en, no sé si en mi vida, pero en mi memoria reciente, ¿no? Uh-huh. Y es algo que se aprecia bastante y pues digo, ojalá hubiera más tiendas así. Insisto, no es comercial, pero si un día tienen por ahí un Yema cerca, creo que hay uno en Coyoacán y otro en Roma Condesa, dense una vuelta, la verdad está bastante cool. No manches. Y no es comercial. No, pues no, pero aún así, ojalá justamente. Si me están escuchando, patrocínenos. Así es, somos fans del 3B. Yo amo el 3B y ahora tengo muchas ganas de ir a Yema y vivir la experiencia. La verdad es que se me hace increíble. Yo quiero. Así que pronto nos encontraremos por ahí, Dani. Ya te diré. Ya ando por acá por el Yema. Así que cáele tú también. Agarra tu avión. Nos vemos. Tu avión, tu metro, tu metrobús y vámonos. Wow, no, sí, pues sí. No, pero sí lo vale. O sea, incluso te diría, uh-huh. Yo no vivo exageradamente lejos, pero incluso si te diría, si tuviera que viajar a lo mejor una hora, dos horas para llegar, diría que sí lo vale. No manches, ya con eso me tipo como cuando vas a IKEA y dices, vas bien pinche lejos, pero ahí vas, ¿no? Uh-huh, justamente. Que es algo que justo no vas a poder encontrar en otro lado porque es buena calidad, precio, etcétera. Uh-huh. Algo del estilo, haz de cuenta, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo. Pues sí, muy bien ahí. Pues excelente, Dani. Así que vámonos con el adult tip. Que no es que ni otro que denle una oportunidad al 3B. Nuevamente los invito, escuchen este episodio mientras van al 3B. La verdad es que es una gran experiencia. Chequen los productos, vean precios, incluso vayan al súper normal, comparen fichas nutrimentales, vean un poquito las presentaciones y se van a dar cuenta justo dónde están como los detalles, ¿no? Yo creo que la mejor forma de introducirse al 3B es... uno, con curiosidad. Dos, yendo a comprar algo que sabes que se te antoja en el momento o que quieres, necesitas y pues quieres ver qué onda. Es como el mejor tip que les puedo dar a ese respecto. Así que... y yo añadiría que se quiten paradigmas, porque uno pensaría que 3B... igual y es algo muy clasista, como decimos al inicio, ¿no? Que la tienda, claro, 3B va a estar llena de puro proletariado, de, pues, del populacho, ¿no? De que pura gente humilde. Y déjame decirte que no. O sea, es algo que también a mí me da mucha risa. Que bueno, ok, yo no estoy en una zona precisamente pobre, ¿no? O sea, pero a mí me da mucha risa porque en esta zona en particular, no sé si en otros 3B sea igual. Posiblemente sí, posiblemente no. Sí, he escuchado que sí. Tú ves llegar gente en Mercedes-Benz, llega gente bien vestida, gente con Audi, con extranjeros, de todo, ¿no? O sea, y es como que, bueno, todos tenemos una misma necesidad, que es comer y ahorrar, ¿no? Claro. Y con Yema igual pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, igual ves gente más o menos de todos los niveles y todos convivimos en paz y armonía. Es como yo digo, es muy chistoso ahí para cerrar este episodio. Yo digo que los tacos son la verdadera democracia de este país. Y con 3B y con Yema pasa algo muy parecido. ¿Por qué lo digo? Porque no importa si eres muy rico, pobre, clase media, si vas con lleno de polvo de cemento, si vas con trajes, si vas... con tu ropa fina, lo que sea, todo mundo acaba comiendo tacos en el mismo puesto. Es verdad. Entonces, y no me, bueno, si alguien sabe, no va a dejar mentir, incluso gente muy nice prefiere tacos de la calle porque no es lo mismo, no sabe igual que los tacos de marca, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo digo que justo los tacos son la verdadera democracia mexicana y también un poquito Yema y 3B. Me encanta totalmente. Así que sí, vayan, sean un poquito más open-minded, chequen un poquito esta parte y pues nada, la verdad es que es una gran experiencia, yo lo recomiendo, se van a enamorar. Si tienen uno cerca, se van a enamorar y es, creo que es un gran lugar para ir a dejar la quincena. Así que pues nada, Dani, ¿algo más que agregar? Nada, pues mucho gusto de estar nuevamente por acá, se les extrañaba, también a ti se te extrañaba, Eric. Ahora sí. Bellísimo podcast. Esperemos regresar pronto en nuestro siguiente episodio, que bueno, ya habíamos dicho que un mes. Así es. Ojalá sea antes, pero bueno, si no, pues no pasa nada. Uh-huh. Y pues nada, recordemos que nos pueden encontrar ¿en dónde? En prácticamente en todos lados, en todos sus podcatchers. Nosotros les recomendamos que nos escuchen en Podcast Guru, en Pocket Cast, también en Fountain, se llama la aplicación, ¿vale? Se escribe Fountain. Se la recomendamos mucho. En casi todos nuestros escuchas son en Apple Podcast, así que muchas gracias por escucharnos. En cualquier podcatcher, básicamente, hasta en YouTube nos pueden buscar y ahí tenemos colgados los videitos. Y bueno, si nos quieren dejar un comentario, una sugerencia, una respuesta, pueden ir a nextbit-mx, nextbit con X, así tal cual se escucha, nextbit-mx, y pues ahí van a ver justamente nuestras publicaciones, que no subimos muchas, pero bueno, sí leeríamos sus DMs y todo lo que nos quieran mandar. También en Telegram tenemos nuestro canalcito Inesperada Adultez, lo pueden buscar y ahí van a encontrar para dejarnos un comentario. Y por supuesto, si quieren aprender de finanzas personales, de currículum, tenemos dos cursos en nextbit.mx. Ahí pueden entrar a nuestra página y ahí tenemos nuestros cursos, que si ustedes utilizan el cupón podcast van a tener un 20% de descuento automático en el carrito para que aprendan de finanzas, aprendan de CV y de portfolio y sean unos adultos de éxito que tienen chamba y ahorran en el 3B, que es como debe de ser. Así que visítenlo, disfruten mucho los contenidos que hacemos para ustedes y nada, sugerencias, dudas que nos quieran mandar, lo pueden hacer también. Creo que en Spotify también se pueden mandar como comentarios y cositas así que si lo quieren hacer, sí, adelante. Así es. Y en YouTube, también en YouTube los estamos leyendo, estamos viendo ahí el contenido, así que adelante y ahí los estamos viendo, ¿sale? Entonces, pues nada más que añadir, Dani. Nada, pues vámonos, vámonos que aquí espantan y ya es tardísima. Así es, justamente. Así que pues nada, nos vemos en el futuro episodio. Y recuerden, tienen un catálogo larguísimo de muchos temas y ahí los estaremos escuchando. Chao. Chao, chao. Free audio post-production by Alphonic.com.